después de los gritos de ayer. Sé que ya no volverías, ahora no entiendo bien por qué. Todas las dudas que encontré, ¿a dónde estaban escondidas? Las llaves de tu corazón. Ah. Inevitable, no sé vivir sin ti. Responsable, ¿por qué jugaste así? Reemplazable, no sé vivir sin ti. No sé vivir. Ah. A ver esas luces del Rex. Por las noches yo te amé, en las mañanas sonreías, dime que me equivoqué. Son las curvas de tu amor las que me obligan a estrellarme contra los muros de tu piel.